Este programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo, pero ya va, ¿qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas noches. Estamos aquí en Alba Ciudad iniciando este programa Copia Testa Radio, que será conducido a partir de hoy, todos los viernes de 8 a 9 de la noche, por Damián Fossi, Coromoto Jaraba y un servidor, Luigino Bracci. Bueno, estamos aquí para compartir con todos ustedes información y de repente también denuncias y tal, en lo que es respecto a tecnologías libres y tecnologías que no son libres y que quisiéramos que fueran liberadas. Así es. ¿Cómo dices tú? Deja el teléfono. Damián, suelta el teléfono, Damián. Damián está viendo cómo pedirle esta noche los Magallanes, que el partido te da 4-0 en estos momentos a favor de los Leones del Caracas, y Damián seguramente está recibiendo muchos mensajes chalequeándolo, por eso es que no nos puede responder. Pues fíjate que sucede que a 3 minutos ya tenemos el primer mensaje, estoy tratando de leerlo. De descifrar. Dice, pa'lante, suerte con ese programa. Indira Libertad Rodríguez, M. Esa es una hermana mental. Pero hermano, disculpe, usted trabaja para Súmate, porque ¿cómo es eso que ya estamos recibiendo mensajes de texto si ni siquiera hemos dado los números al aire? Ah, pero bueno, ¿para qué existen las redes sociales? Bueno, pero hoy casualidad, güey. Bueno, ¿para qué existen las redes sociales? Bueno, saludos a Indira, me imagino que sea amiga tuya, Coromoto. Así mismo es, una camarada. Bueno, para aquellos que se preguntan por qué cópiate esta radio, pues bueno. ¿Verdad? ¿Por qué copiársela? ¿Por qué copiársela? ¿Por qué no? Bueno. ¿Por qué no expropiarla? No, bueno, no creo que haga falta expropiarla. Yo creo que ya esto es del pueblo. Ya. Esta radio es del pueblo. No creo que haya mucha falta, ¿no? Ajá, Luigi, no, todo esto fue idea tuya. ¿Mía? ¿No me han hecho ese carro a mí? No, vale. Vamos a hablar, hablando en serio, por lo menos este pedacito. Le pusimos justamente ese nombre a este programa, seguramente quienes son oyentes de la ciudad escucharon las promociones y lo pusimos justamente como tratando de ironizar, como de hacer una parodia al hecho de que hoy día las transnacionales de la música, del entretenimiento, del software están arremetiendo y atacando contra las personas justamente porque gracias a internet y gracias a las nuevas tecnologías hoy es muy fácil, es sencillo copiarse una canción, es copiarse un MP3, es copiarse un programa de computadora. Y ellos lo han criminalizado hasta el punto de llamarlo piratería. Como si el copiar un MP3 pudiera ser algo comparable a lo que hace un pirata de verdad. Bueno, que es la publicidad esa que ponen en las películas. Sí, la que ponen dice que si te robas un carro, no te robarías un carro. Exacto. Tú no robarías una cartera. Exacto. Tampoco copiarías un DVD. Un 20 pirata, como tu película, papá. No, pero eso fue divertido. Exactamente. Entonces, oye, ¿un pirata qué es? Un pirata es, oye, un tipo, un criminal que asaltó un barco, mata un poco de gente y se robó todas las cosas que hay allí. Eso es lo que es un pirata. Eso es lo que ha sido un pirata a través de los siglos. Pero las transnacionales de la música y el entretenimiento están llevando el hecho de que de copiar una canción o copiar un software es equivalente a eso. Y eso no es así. Eso es una, oye, desde Alba Ciudad vamos a tratar desde este programa humildemente, vamos a tratar de hacer un frente de resistencia contra esos que tratan de ser las transnacionales, pues. Y bueno, ciertamente que esa es la excusa, digamos, para el nombre y para arrancar esta conversa. Pero sí, también vamos a hablar de otro tipo de cosas, aparte de Bueno. Sí, bueno, en este programa se quiere, por lo menos, la contraparte, inclusive hay un movimiento de software libre, hardware libre, de cultores, de personas que inclusive están en contra de las disqueras. Bueno, todo ese Copia de esta radio es para todos ellos, para, bueno, también nosotros venimos parte de esos grupos, tanto de software libre como cultura, como inclusive noticias alternativas. Venimos, bueno, de todos esos mundos y bueno, convergemos en este lugar para todos ustedes. Sí. Para aquellos que ya están en internet y nos pueden seguir por Twitter/cópiate, creo que es, ¿no? Sí, twitter.com/cópiate. Cópiate, nos podrán seguir, bueno. Para los que tienen Twitter, el pajarito ese. Bueno. El pajarito. Fíjate, sí. Y hablando de Twitter, ese va a ser el tema de nuestro programa de hoy. Las redes sociales. Las redes sociales en particular. Queremos hacer un énfasis en Twitter justamente por algo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Ciertamente que, bueno, aparte de que las redes sociales uno las utiliza de repente para estar en contacto con personas que uno no tiene tiempo de ver o que generalmente no ve o que dejó de ver hace mucho tiempo. Pero fíjense algo, tradicionalmente vemos en los círculos de lo que se llamaría la derecha, lo que es la oposición aquí en Venezuela, ellos sienten que se han apropiado de lo que es internet. Ellos se sienten de que, oye, nosotros somos los cultos, los chicos que tenemos computadoras, los que sabemos de esto, somos los que sabemos de todas estas cosas, de Twitter, de Facebook, por supuesto, Sama, o sea, es una segregación tecnológica lo que los tipos utilizan. Exacto. O sea, no como estos chaburros, estos chavistas que no saben usar esas tecnologías, por favor. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Pero eso es lo que ellos quisieran que fuera. Exactamente. Precisamente estamos en la lucha de que todas esas, el acceso a la tecnología sea libre para todos los seres humanos del planeta, hasta para los animales. Exactamente. De hecho, en estos días, voy a hacer un comentario fuera de lugar, pero hicieron la primera película con monos. ¿Sí? O sea, no una película, unos videos, los monos están grabándose así entre ellos, unos gorilas y tal. Cúnchale. Entonces, bueno. Bueno, no, yo no cambié aquí. Ponchado se están quedando los que están ahí arriba. Mira, sí. Pero volviendo al tema. Las redes sociales. Las redes sociales, el Twitter. El detalle fue ese, pues, que de alguna forma, y si hay que reconocerlo, lo que es la oposición, si se ha adueñado de lo que es el Twitter. Vemos, por ejemplo, como políticos de oposición, Alberto Ravel, Nelson Bocaranda, Leopoldo López, todos esos bichitos se la pasan todo el tiempo con sus aparaticos, con sus Blackberry, con sus bichitos arriba para abajo, presumiendo de que tengo mi Twitter, que tengo compitiendo entre ellos para ver quién tiene más seguidores. Y bueno, y de alguna forma diciendo, bueno, los chavistas son personas atrasadas que no tienen esa capacidad de estar usando esos artilugios tecnológicos. Sin embargo, pasó algo muy interesante, que el presidente Chávez se enteró de esto y él le dio, digamos, a las personas que lo siguen, a sus seguidores, a las personas que apoyan el movimiento revolucionario que él comanda, él le dio una instrucción muy interesante, que Víctor Hugo, cuando pueda. De paso, antes de que haga el anuncio, usted estaba hablando de los runrunes, rumores, y así se está utilizando el internet. Y está bien bueno la recomendación que usted dio el otro día, y de hecho se está haciendo por este lado, para que todos los venezolanos, todos, absolutamente todos revolucionarios se metan en internet. Y comencemos a dar la batalla también por internet. Sí, la batalla hay que darla en todos los espacios. En internet, tú estabas hablando la otra noche del Twitter. Por todo eso hay que meterse. Yo invito a todos a que aprendamos, los que aún no sabemos exactamente utilizar todos esos instrumentos, que los aprendamos y los utilicemos. La batalla hay que darla, bueno, por todos lados, de la estratosfera hasta el subsuelo. ¿Qué tal? Ajá. La batalla hay que darla en todos los frentes, señores. En todos los frentes, ciertamente que internet es uno de los frentes y ahí hay que meterse. No hay que tenerle miedo a... Bueno, esas cosas. Eso además, viene siendo lo que se llama, o por lo menos algunos de hace tiempo, de hace 2 o 3 años, hablan de la guerra de la cuarta generación. Ciertamente. Que bueno, realmente la batalla ahorita es parte mediática y bueno, la internet no se escapa, bueno, primero por su libertad, cada quien dice lo que realmente quiere. ¿Qué pasó? No, el número ese, da el número. Sí, por favor, que no deje. Ah, me están pidiendo el número. Celularcito. Quienes quieran mandarnos un mensaje de texto, bueno, manden su mensaje al número 0412-334-0335. Disculpa que no tenga un móvil. Repítelo otra vez, por favor, disculpa. Ajá, para cualquiera que quiera enviar mensajes de texto, aquí con mensajes alusivos, en contra, a favor de lo que estemos diciendo, por favor, 0412-334-0335. Y bueno, aquí lo leeremos al aire. Por favor, pongan su nombre para saber quién es, porque... Tengo un bolígrafo aquí rebelde que no quiere echar tinta. Bueno, con el calorcito que hace aquí dentro del estudio, todo se congela. Bueno, está a 13 grados. Sí. Y sigue bajando. Fíjense algo, la derecha internacional ha tratado de utilizar Twitter de muchas formas, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, en Irán se intentó hacer una revolución Twitter. Se intentó, digamos, coordinar a la gente, llamar a la gente a marchar contra el gobierno del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Exactamente. También sucedió así en Moldavia, abril del año pasado, tal. Grupo de jóvenes también así a la calle, llamado en este caso por el Facebook y tal. Exactamente. Sin embargo, también ocurrió lo contrario en Honduras. En Honduras, justamente, las personas que protestaban por el golpe de Estado que se le dio a Manuel Zelaya, también utilizaron Twitter para denunciar este hecho, para mostrar las fotografías de la represión, de cómo los militares de Goriletti, del señor este que se la dio de presidente, cómo utilizaron Twitter estas personas para denunciar la represión que estaba haciendo ese ejército contra todas estas personas, ¿no? No, y ciertamente, también como eso, los blogs, todo tipo de herramientas para mantenernos comunicados e interrelacionados, pues. Exacto, y la oposición venezolana también está tratando de hacer esto aquí, pues. Vemos, llevamos varios días en estos momentos de protestas de los señores Manitos Blancas, utilizando como excusa el asunto de RCTV. De RCTV Internacional, la salida temporal de las cableras que tiene este canal, debido a que no ha cumplido con las normas que les ha impuesto Conatel y se rehúsa a cumplirlas, entonces está fuera del aire en estos momentos. Y los muchachos Manos Blancas están utilizando eso como excusa para tratar de promover protestas, guarimbas, quemar cauchos, hacer desastres, y utilizan Twitter y otras redes sociales para coordinarse. Exacto. La cosa es cómo, bueno, le diría a los camaradas, ¿no? Cómo realizar un trabajo de inteligencia, ¿sabes? Hacer seguimiento de la gente que lleva sus mensajes, porque siempre el mensaje tiene como una raíz. Y bueno, Globovisión no se queda detrás de... Bueno, aquí tenemos un mensaje al aire. ¿Quién le pone freno a Lampa y a los motorizados aquí en Venezuela? ¿Qué hacen lo que les da la gana? Gracias. No sé, yo creo que esta persona como que se equivocó de programa. Sí, bueno. No tenemos invitado al ministro de Sami, ¿no? No tenemos invitado hoy. No está aquí. Bueno, pero fíjense algo, continuando con el tema del programa, ¿no? La oposición está haciendo esto, está utilizando Twitter. El problema es que, bueno, muchísimos de las personas que apoyamos el proceso revolucionario también estamos en Internet y también usamos Twitter. Eso. Y lo que decía justamente ahorita, el hecho de lo que es la inteligencia, porque resulta que como estos opositores se creían tan solos allí en... se creían tan solitarios allí en Twitter, muchas veces estos líderes de oposición decían cosas que no se atreverían a decir de repente en una rueda de prensa o con una cámara o un micrófono al frente. Decían cosas que, cónchale, que los han hecho quedar bastante mal. Por darles un ejemplo, la semana pasada, cuando ganó la derecha acá en Chile, cuando ganó el señor Piñera. Leopoldo López mandó un Twitter diciendo que la Concertación, es decir, el partido del señor Frei, que ellos habían perdido porque ellos no habían hecho elecciones primarias, ¿no? Inmediatamente esto desató una respuesta bastante airada de varios políticos opositores, por ejemplo de Luis Ignacio Planas, quien también tiene su Twitter, y de Ricardo Sánchez, alias Puerco Araña. Ellos emitieron una respuesta muy escandalizante, estaban muy escandalizados, muy bravos y tal, y qué sé yo, porque ellos decían, no hace falta ir a elecciones primarias, Frei no perdió porque no hizo elecciones primarias, perdió por otras circunstancias y tal, y qué sé yo. Y hubo un enfrentamiento muy interesante en Twitter entre unos y otros, justamente un enfrentamiento que ellos no harían de repente en las cámaras de televisión o en otros medios, sino que lo hicieron allí, oye, para deleite o para excepción, mejor dicho, de todos sus seguidores, pues que muchos seguidores de la oposición están viendo, oye, que está muy difícil lograr la unidad allá adentro. Bueno, una de otras de las cosas que también señalan las personas por las redes sociales es el miedo, el temor, ¿no?, de este castrocomunismo tan cercebado, tan... ¡Ah! Que dicen que el gobierno quiere cerrar Twitter, que el gobierno quiere cerrar todo, que por las redes de CanTV quieren filtrar todo, investigarnos y tenernos. ¡Ay, Dios mío! Sí, bueno, le digo a esas personas que, bueno, Mira. Para nada, el presidente Chávez no está mandando más bien a los chavistas a meternos en Twitter y darle la batalla allí, ¿vale? Sí, bueno. Así como también otro camarada se ha metido en los estadios de béisbol cada vez que salen los opositores a gritar, ¿cómo es que gritan? ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! Inmediatamente, por lo menos en estos últimos partidos, el partido de ayer sobre todo, vimos como un grupo de camaradas revolucionarios allá sacaban sus pancartas, ¡UA Chávez no se va! Y les gritaban que, oye, que al comandante no lo tumban los cifrinos, ¿vale? Otro aquí mensaje. Está la gente que va a dar la pelea. Saludos, dígalo. Compañeros, éxitos en esta trinchera desde Caracas, Henry. Gracias, Henry. Sí, gracias. Saludos, hermano. Tenemos aquí otro mensaje. Hoy el Movimiento Popular metió en cintura a los Manos Blancas, la Radio la Candela Católica. Activa. Saludos, compañeros. Saludos a Radio Candela, muy pues. Muy bueno el programa, carita. Osli. Saludos, Osli. saludos. Aquí tengo otro 4-2 en línea, vamos a ver. Ah, está, ¿cómo que? Radio Candela, Víctor. ¿Radio Candela es los lunes o los martes? Los lunes a las 8 de la noche. Bueno, son otro primo. De la noche pueden, exactamente, pueden escuchar Radio Candela aquí en por Alba aquí, Ciudad. Por Alba Ciudad. De 8 a 9 de la exacto, noche. Exacto, 96.2. Bueno, reconozco, o sea, ¿qué radio reconozco este número de teléfono? Éxito con su programa. Gracias, mi amor, mi esposa, que nos está viendo. Miren, muchachos, vamos a pasar a una canción y después de eso vamos a pasar un videíto sobre lo que es para todas las ¿un personas. Un videíto. Vamos a pasar un video, Luigi, wow, las Luigi, barreras, no, sí, la tecnología. Es bueno soñar, Luigi. Gracias. Hemos roto las barreras tecnológicas. Tranquilo, algún día Alba TV. Sí, bueno, exacto, quién sabe. No, pero que puedas tener la radio, que tu radio sea... Bueno, yo voy a confesar una cosa, ya que como en Twitter, yo confieso que me gusta la radio porque no me pueden ver, así que... Así somos feitos, entonces los feitos podemos transmitir. Como feo serás tú solo, chamo. Bueno, si me digo que soy bonito, la cosa... No, bueno, pero la cosa no es una apreciación estética. Más allá de eso, siempre tiene su encanto la radio. Para mí siempre ha tenido un encanto porque... No, bueno, de verdad se imagina, bueno... O sea, tú puedes pasear por toda la casa y escuchas la radio, puedes sentarte a hablar con alguien, bueno, y tienes la radio ahí y no es una cosa que se mete... Ya se puede pasear con un televisor en la mano. No, pero no me refería a eso. Y en un celular y todo. Miren, muchachos, vamos a escuchar ahorita una canción que escogió justamente Damián, que se llama Los Toros, del grupo Oferta Especial. Oferta Especial de eso... Carabanchel, unos muchachos de Escapón de izquierda que son demasiado buenos. Esto contra toda esa gente que piensa que Los Toros van a volver al Nuevo Circo, jamás volverán, no volverán. Sí, bueno, así una es. Canción es increíble que unos españoles escriban en contra de Los Toros. Así que bueno, disfruten. En contra de las corridas de toros. Sí, bueno. Encontrar las corridas de toros, exactamente. Exacto. Y después de eso, oye, las personas les pedimos que estén atentas porque vamos a pasar un audio, no un videíto, sino un audio, sobre cómo utilizar Twitter, cómo ingresar a Twitter, cómo suscribirse, cómo empezar a utilizar esta red, los diferentes pasos. Bueno, eso lo vamos a escuchar después de la canción. Vamos. Para comenzar en Twitter, ingresa a www.twitter.com. Haz clic en Get Started Join para comenzar a registrarte. Colocas tu nombre y tu cuenta de usuario. Ojo, que con esto terminas relacionado a una dirección en internet. twitter.com/tu nombre de usuario. En este caso, la abuelita es www.twitter.com/abuelita.twit. Ingresando a esa dirección, puedes seguirla estando dentro de Twitter, como veremos más adelante. En la siguiente pantalla se te ofrecerá asociar tu cuenta a un correo electrónico que tengas. Así, el sistema busca automáticamente qué amigos tuyos están en Twitter. ¿Cómo dialogar? Cuando ingreses al home por primera vez, encontrarás un espacio vacío donde con 140 caracteres, letras, números, espacios, dejarás tu primer mensaje. Al hacer clic en actualizar después de dejar tu primer mensaje, ya estarás participando en la tuitósfera. En el home aparecerán los mensajes de la gente que estés siguiendo y además los que tú hayas dejado antes. Para dialogar públicamente con alguien, lo que tienes que hacer es colocar arroba y el nombre de la cuenta de tu amigo con tu mensaje. Si sabes de alguien que te interesa seguir y conversar con él, solo debes colocar twitter.com/ el nombre de usuario de la persona que estás buscando. Al hacer clic en follow, estando dentro del sistema, ya puedes empezar a seguirlo. Una de las gracias de Twitter es que se pueden generar canales de conversación global. Para ello tienes que agregar un hashtag a lo que estés escribiendo. Ejemplo, la abuela quiere compartir con otra gente que no entiende Twitter. Por eso mismo coloca gato, no entiendo nada, más su mensaje para poder ser parte de una conversación global. ¿Cómo poder ser parte de esas conversaciones? Ingresa a search.twitter.com y podrás buscar el tema de tu interés. Arriba, dentro de tu home, estará el link a Settings. Haciendo clic ahí, puedes cambiar de contraseña, cambiar tu avatar o dejar tus tweets en privado, instalando candado y eligiendo tú a la gente con que quieres comunicarte. Retornando y para cerrar, en el home aparecen dos botones importantes de destacar. Primero está el arroba tu cuenta, donde puedes ver lo que te han dicho públicamente otras personas colocando arroba tu nombre. Y abajo de eso aparece direct message. Ahí dentro puedes ver quiénes te han enviado directamente un mensaje de forma privada. Tú también lo puedes hacer a la manera de MSN respondiendo en 140 caracteres. De esta forma, tienes ya todas tus instrucciones claras para poder desarrollar tu vida en la tuitósfera. Ay. Y regresamos. Ay. Así es. Bueno, otro mensaje de Turmero, Estado de Aragua. Saludos, camaradas en cabina, oyéndonos vía web. Follow por Twitter, éxitos e. Ay, hasta ahí llegaron los 140 caracteres. No, bueno, ciertamente saludos a toda la gente que nos escucha a través de este maravilloso invento que le llaman la internet. Las ondas ya no son hercianas, son ondas. Digitales. Son unos y ceros. Realmente exacto, son unos y ceros. Y sale, por ahí hay una gente que escribió de Margarita, ¿fue? Sí. Bueno, saludos a la gente de Margarita. Saludos a Patricia, saludos a Néstor. Saludos a la gente que está en el estadio. Saludos a mi mamá, saludos a mi papá, saludos a todos. Saludos al colectivo, ¿qué? La Playita. Sí, sí, exactamente. El colectivo La Playita. Saludos al movimiento FCLI de ingeniería de la UCB, ¿vale? Oye, los muchachos siempre salen adelante, igual que los muchachos de trabajo social, igual que a todos los muchachos que luchan allá, oye, por los objetivos de... Mira, por los objetivos que tenemos los revolucionarios, que no es como dice la oposición, que nosotros queremos apropiarnos de... Aquí tenemos a Damián saltando y brincando. No lo digas, no lo menciones. ¡Bravo, bravo, Magallanes! El juego Leo 4, Magallanes 2. Muy bien, muchacho. Pero ese fue uno. ¿Ah? ¿Una? Para allá, porque eso vieron. Bueno, vidrio roto, pues. Vidrio roto. Oye. Mira, muchachos, tenemos que hablar. Mira, hablando de toda la gente que tú saludaste, precisamente en esa onda, no diría un llamado de atención a toda la gente que tiene colectivos de distintos políticos, colectivos culturales, que abren un blog o abren un MySpace y entonces pasan un año y no lo actualizan. Entonces, pues abren otro y en otra página y otra cosa. Entonces, cónchale. Creo que se le tiene, por un lado, se le tiene poca fe a estas herramientas y bueno, creo que es una falta de respeto para uno que trata como de repente de buscar información Y bueno, ay, hay un evento, no, pero ese no, pero eso fue en mayo del año pasado. No, y de verdad que es importantísimo, de verdad, utilizar las herramientas tecnológicas. En el caso de que vemos hoy casi día todos, hoy en día todos tienen un celular con cámara, hoy día todo el mundo tiene una camarita, y muchas veces vemos que nuestros compañeros sacan fotos de los eventos, sacan fotos de todo lo que están haciendo y sin embargo no lo reflejan en internet o lo suben en Facebook, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Facebook tiene la desventaja de que es una red semiprivada. No es algo que uno de repente pueda buscar la información en Google, por decirte algo, y te va a salir en Facebook. No es así porque Google no pueden indexar dentro de Facebook, ¿ven? Ajá, explica mejor eso, Luigi. En otras palabras, dicho de una mejor manera, no va a apuntar, si no yo, te va a llevar directamente si a donde está la foto, por si ejemplo. Si yo subo mis foticos a Facebook, Google, que es un buscador, Google necesita, él encuentra las cosas a través de, bueno, vamos a decirlo de esta manera, él tiene un robot. Ese robot se mete dentro de todas las páginas web y las va indexando. Exacto. Y ese proceso de indexar es lo que permite que cuando usted busque algo en Google, lo pueda encontrar. Ahora bien, si Google no puede entrar a Facebook, porque Facebook es una red, vamos a decirlo así, semiprivada, ya vamos a ahondar en eso después, ¿no? Pero vamos a dejarlo así por ahora. Facebook es una red semiprivada, Google no puede entrar a indexar los contenidos que hay ahí adentro. Entonces, si usted sube las fotos de un evento que usted, en el que usted participó, de una protesta que usted realizó, si usted sube esas fotos a Facebook, solamente la van a poder ver sus amigos, las personas que estén dentro de... No, la gente que esté registrada precisamente allí en el Facebook, nada, exacto, en ese caso. Exacto, tienes toda la razón. Primero que nada, la gente solamente la va a poder ver la gente que está registrada en Facebook. Y segundo, la gente que tenga agregado como amigo. En otras palabras, Facebook no es el mejor mecanismo para subir fotos si tú quieres darlas a conocer a todo el mundo. Tampoco es el mejor mecanismo si tú quieres que las fotos queden completamente privadas, porque muchas veces las personas creyendo que Facebook es algo totalmente seguro, suben fotos que no deberían subir, fotos que no deberían publicar, y el día siguiente están en todos lados, ¿no? Existe algo llamado inteligencia social. Bueno, pero social, hay un muchachito ahí de la oposición que sacaron una foto que la empezaron a mandar por correo. Un tal como, pa' Julio. Pa' Juli. Pa' Juli. Pa' Juli. Julio César, el de las nalguitas. Exacto, sí, exactamente, el del partido Movimiento Estudiantil Nalgas Blancas. No que, suban esa foto. Exactamente. Es muy feo. Exactamente, es algo de lo que de repente tenemos que hablar con un poco más de pausa, ¿no? Facebook no es ni algo totalmente privado ni algo totalmente seguro, pero también tiene la desventaja de que si usted sube algo allí y quiere darlo a conocer, no es la mejor forma, porque los buscadores de internet no lo indexan. Exacto. Google no lo indexa. Entonces, lo mejor, como decía Coromoto anteriormente, lo mejor es que ustedes tengan un blog, abran un blog y lo tengan actualizado. Cada vez que hagan un evento, cada vez que participen en algo, ustedes mismos con sus propias camaritas, agarren las fotos que sacaron de allí y las van subiendo. Y eso es importantísimo, de verdad, porque los medios alternativos, los medios del Estado, los medios alternativos y los medios comunitarios, necesitamos ese tipo de material para poder difundir todas las actividades que estamos haciendo los movimientos de izquierda. Bueno, también sucede otra de las cosas, por lo menos la diferencia, ya que estábamos hablando de, vamos a comparar Facebook con Twitter, es que las mismas restricciones de Facebook tienen inclusive, por ejemplo, las fotos que uno sube ya dejan de ser de propiedad de uno, ¿no? Ya pasan a ser propiedad de... Sí, Facebook te lo dice, o sea, es una cosa extraña, así que, y esta foto... Porque hay gente que sube fotos, o sea, fotógrafos, y le ponen su loguito, sí, su de cosa. Hecho, yo conozco fotógrafos, y tengo una prima inclusive fotógrafa, y bueno, ya mi esposa está en ese camino, bien, muy bien de la fotografía. Mira, que yo le digo a esas personas que, oye, mira, tengan mucho cuidado con subir fotos, porque en los... Eso se llama términos de... Términos de uso. Términos de acuerdo. Terms of Agreement, en la cual dicen que... todo lo que tú subes pasa a ser propiedad de ellos y hay que tener mucho cuidado. Lo que resulta poquito así para las personas que quieran compartir contenidos y eso ya, o sea, a cualquiera, a mí no me gustaría que, a pesar de que yo licencio mi fotografía libre, a pesar de que, claro, respeten mi libre es para las personas, no, ¿sabes? Para que una empresa transnacional sea dueña de ella. Sí, no, y yo no me imagino, por ejemplo, me molestaría poner que mi hijo le tome una foto con una compota y venga Herbert y la use, ¿no? Eso me molestaría, primero porque... No, sí. Ciertamente te principio... molestaría en el bolsillo. Ah, no, sí, bueno, la cosa es que nadie le dio permiso utilizar la imagen de mi hijo. No, bueno, ahí pasaría por encima de la lomna, ya estamos hablando de... Sí, pero la intención en leyes internacionales, no sé. Sí, bueno, la cosa tendríamos que traer un jurista aquí. Hay un mensaje de Nadesca que envía saludos aquí a la radio. De verdad, saludos a Nadesca. La gente nos está escuchando. Sí, bueno. No puedes creer, Luigi, ¿no? Esto es increíble. Con un Caracas Magallanes en un séptimo juego y nos están escuchando. No, eso no puede ser. No, porque son cardenaleros, porque son del Tigres, porque son de... Ah, bueno. 4-2 está el partido. Oye, tenemos que seguir haciendo comentarios del partido porque si no la gente se nos va. Vale. Tenemos que recordarles, oye, la gente que está en una cola en la autopista. Concha, el partido está 4-2 ganando los Leones del Caracas por oye, ahora. Hay gente que... Últimamente había gente en la cola así, ya. Dios mío. Ese es mi pana Víctor Hugo Rivera. Pero aquí estás en desventaja, Damián, lo siento. Sí, completamente. 3-1. Mira, no importa. Lo esta que estación importa es lo que usted se va a identificar pronto o podemos seguir hablando. Identificar, ¿sí? Dios mío, eso no, todavía hablamos. Tenemos unos minutos todavía. Ajá, unos minutos no me dice mucho. Pero Damián, yo te quería preguntar. Pregunta. Mira, ¿cómo nace esta cuestión del Facebook y el Twitter? Y... Bueno, las ¿Tú que todo lo sabes? No, bueno, si no lo invento. Fíjate que... bueno, las redes sociales, primero, no es nada nuevo. Eso inclusive es un principio matemático y inclusive los sociólogos lo estudian. Eso es algo muy viejo. La cosa que, bueno, eso se extrapola, ya por fin se extrapola a la informática y, bueno, toda esta evolución desde la internet, imagínate, año 97, que empezó ya un boom, por lo menos aquí en el país, ¿no? Empezó en el año 97 un boom grandísimo. Bueno, todas esas evoluciones, uno pasa inclusive de listas de correo. Bueno, antes es como, vamos a explicarlo así, la cosa que no quiero ser muy técnico y... No te pongas técnico, por favor. Sí, porque ese, yo creo en que... En el 97 ese tenía yo una 486. Eso es un... No, la cosa que eso son... Y tu internet, pero hace como 4 años. De la radio, tratar de no rayar a lo técnico, a lo friki, porque nada más me van a escuchar los friki. La gente va a decir, no, vale, voy a ver mi Caracas Magallanes, chao. Sí, voy a ver mi Caracas Magallanes, que está muy bueno, ¿cierto? Ajá, bueno, para no rayar en lo técnico, las redes, o sea, el que subía, por ejemplo, yo leía, qué sé yo, Washington Post, pues, por decir algo, que es lo único que se encontraba en internet en esa época. Entonces, yo leía Washington Post y, entonces, yo no tenía la retroalimentación. Yo leía información, pero yo no era parte de la información. Okay. Eso vino evolucionando, 2003, o sea, ya la gente tomó parte de ellos. Inclusive. Pero antes no sé si activismo político dentro de esas redes, ¿o sí? Sí, siempre ha habido activismo político. O sea, lo que pasa es que antes ese activismo político no pasaba a las primeras planas de los periódicos. Que eso sí, fue lo que empezó a ocurrir ahorita, hace poco, cuando pasó el asunto en Irán, el asunto en Turquía, el asunto en Honduras. Que Twitter... Lo de Moldavia lo puede buscar por internet. Exactamente. En Corito J. Exactamente, que de repente esos asuntos hoy empezaban a salir en las primeras planas. Oh, la revolución Twitter llegó a Irán. Y ya no se está hablando de revolución naranja, de revolución de colores, sino de la revolución Twitter. En realidad Twitter, pienso yo, es simplemente un artilugio más, o sea, es un medio de comunicación más. ¡Wow! Apareció Twitter por ahí. Hey. ¡Agáralo, Luguino, agáralo! Ay. Apareció, bueno, justamente, Twitter es simplemente un medio de comunicación más. Si no fuera Twitter, la oposición, la derecha, utilizaría otra cosa, utilizaría Plur, el teléfono, usar utilizaría Plur, los mensajes de texto. Usar Plur, ¿no? Es que inclusive hay mucho... Plur. Plur, sí, es microblogging. Es que realmente Twitter... Ajá. Sí. Twitter es un servicio en la cual... No es único, o sea, existen otros sitios, o sea, otros sitios o servicios que hacen algo similar, ¿no? Tratan de, claro, no ser iguales es como rayar en lo mismo y gana el que mejor se venda, ¿no? Pero existe otro que se llama Idéntica, que es basado 100% en software libre, inclusive tiene un licenciamiento mejor. Este es para los puristas. No, no es para los puristas. De hecho, muchas comunidades de Centroamérica lo utilizan mejor que el Twitter, nunca entendí por qué, pero cuando me he agregado a la Idéntica, que es como el Twitter, mucha gente en Centroamérica me ha agregado, inclusive Guatemala, Honduras, Nicaragua. Es como el caso de Facebook, que de repente Facebook es lo más popular aquí en Venezuela, pero en otros países, en España creo que es Twenty el más popular, sí, 20, en Rusia hay otro que es el más popular. Bueno, llegó un momento que el MySpace estaba ahí. Hasta exacto. Que llegó Facebook y acabó con no, todo. No, inclusive Hi-Fi era... Ah, Hi-Fi, imagínate. Pero Hi-Fi es terrible. HI5. Sí. Es terrible, yo no sé, yo... No, Luis, un amigo... yo creo que la gente, te aseguro, la gente, si dices Hi-Fi, saben que... No, es el grupito de niñitos que salen en Discovery Kids. No se echan otro cable. mira... Eso por no hablar de redes más oscuras. Bueno, hay un... Que también puede existir en internet. Eso también lo pasa en TV, chamo, ya va. ¿En TV? ¿O lo pasaban en TV? Ay, no sé. Sí. Ahí sí, verá que bueno. Fly. Bueno, el, sí, bueno, eso depende de cada país. Por ejemplo, bueno, este, hace tiempo me di cuenta navegando en un sitio que se llama Alexa, que te da las páginas más visitadas por país, ¿no? Okay. Y en Venezuela, bueno, ok, gana. Está peleando Google y Facebook, están peleando ahí en la, la batalla. Sí, demasiado, ¿no? Porque además una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? No, o sea, pero inclusive me molesta porque raya hasta hacia la pornografía. Sí, o sea, son redes sociales, el ocio, pues. Ah, no, en pero Venezuela, por supuesto. Desgraciadamente, raya el ocio. Sí. Es lo más visitado, es lo más. Bla, o sea, la moda. Ahora, ok, un poco de gente seguro me va a gritar, pero ¿por qué, no? Sí. Pregunté por Cuba. ¿Cómo son? Okay. Cuba. ¿Qué es lo que visita la gente en Cuba? Oh, en Cuba visitan el Facebook, según el sitio, ¿no? Cosa que me llamó la atención, ¿no? Y los sitios más visitados son universidades. O sea, bibliotecas de las universidades. El que quiera de verdad revisarlo, métase en alexa.com y busquen por países y van a ver este lo que utilizan. O sea, bueno, ¿quiénes son los más pervertidos, entonces? Los venezolanos. Es que hay que recordar también que Cuba es víctima de un bloqueo comercial y de un bloqueo a nivel de internet que ha hecho que, oye, Cuba, el internet de Cuba solamente funciona a través de enlaces satelitales. No puede hacer como hacemos otros países, como por ejemplo Venezuela, que usamos enlaces de fibra óptica que dan una capacidad muchísimo mayor que permite que podamos perder el tiempo en YouTube, en Facebook, en todas esas cuestiones. El pueblo cubano, debido a que tiene el internet mucho más restringido, ellos tienen que utilizarlo en cosas realmente importantes, como por ejemplo en investigar, en ese tipo de, o sea, cuestiones. Tienes que priorizar, académicas, digamos, tu uso de la internet. Ahora, diariamente, también hay que recordar que Venezuela está contribuyendo un poco con Cuba en el sentido de que se va a empezar a construir una fibra óptica submarina que va a ir desde nuestro país hasta Cuba, que lo que va a permitir, tengo entendido que en el 2011 o 2012, va a permitir que Cuba tenga un mayor ancho de banda y un mayor y mejor acceso a internet. Eso era parte de las noticias que tú tenías ahí. Vamos a prometer darle seguimiento a esa noticia. Tú estás quemando cartuchos. Mira, aquí hay un mensaje, no, está, dice, saludos de Barquisimeto. Muy buenas, no sé que se me pierde este telefonito. Oye, lo que estás haciendo. Botando los papeles al piso. Muy bien. De todas formas, bueno, aquí, inclusive en el Twitter, nos están enviando mensajes. Viva el software libre, viva Linux. Ok, bueno. Chalequeos. Linux. Recuerden que el Twitter ofrece el idioma español con ciertas fallas, pero hacerle más fácil trabajo a los panas. Eso es importante. Antes ofrecimos un videito de cómo acceder, de cómo utilizar Twitter, de cómo inscribirse en Twitter. Es importante que, oye, muchas personas sienten como un miedo, un rechazo inicial a Twitter debido a que cuando entran en la página web por primera vez, la página web está en inglés. Si ustedes, cuando entren, busquen en la parte inferior derecha, ahí hay un vínculo para poder cambiar el idioma al español. Eso es una fallita que yo creo que tiene Twitter, porque otras páginas web, incluyendo Google, ellas detectan cuál es el idioma del navegador del visitante y automáticamente se cambian. Eso es un poco, bueno, el colonialismo que bueno, esas son las diferencias. O sea, cuando los que nos escuchan lo van a ver más adelante. Es la diferencia entre una empresa cuando desarrolla un servicio y cuando una ONG o fundaciones generan, o sea, servicios. O sea, ajá, por ejemplo, StatusNet tiene esa retroalimentación en la cual, o sea, la diferencia entre StatusNet, que es el idéntica, y Twitter, que boicot. ¿Ya me vas a boicotear aquí la cuestión, Blache? Sí, bueno, que ya, oye, ya he hablado mucho. No, vale, mentira, echando broma. Simplemente que la próxima canción va a ser una canción del grupo. Estamos aquí español, poniendo a tono nuestro. Bueno, pero para terminar la idea, bueno, la diferencia entre una fundación y una empresa es que, bueno, existe una retroalimentación cuando los servicios son hechos por una, o son ofrecidos por una fundación en la cual es hecha para el pueblo, para la gente, para todos, para la comunidad, para el mundial, en la cual, bueno, Twitter, que ya es una empresa que inclusive ya le está viendo el lucro a su servicio, bueno. ¿Cómo, o sea, venden en Twitter? Bueno, eso Luis no se lo va a... No, si quieres léelo lo dejamos para el regreso. ¿Antes o después? No, al regreso. Ok, está perfecto. Lo rentable, que está lo del... Vamos a escuchar este tema de la banda Boycott. Vamos a escuchar a Boycott. Korsakov. Plomo. Esta mañana me he levantado. Ovela, chao, ovela, chao. caigo en la guerrilla. Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, coge el cubano mi fusil. Regresamos aquí en Cópiate Esta Radio. Lo mejor de las tecnologías libres. La radio más libre. Mira, metimos la pata por culpa mía. No, bueno, ciertamente. El tema sí era de la banda Boycott, pero era el tema No Pasarán. Entonces, la semana que viene será el otro. Por ahí me pidieron un tema, pero también lo dejamos para otro programa. Aldo Dos Santos, un besito. Vaya. Bueno, un mensaje de Barquisimeto, saludos panas, viva el software libre. Bueno, creo que ya más o menos creo que sé quién es. Saludos a todos por allá, de verdad. Algún día iremos para Barquisimeto. Así es. Miren. Bueno, o sea, para ir aquí, 4-2, Leones Navegantes. Bueno. Da igual. No, da igual, no. No, que está igual. Ah. ¿En qué inning van? El tercer inning, terminando el tercer inning. Sí, tercer inning, van a... Ya cerrando el... ¿Vas a repetir el número ese? Ah, ok, bueno, para... Mensajería de texto. Mensajería de texto. 0412-334-0335. Y... ¿Se pueden llamar al estudio? Sí. Uy, ¿usted por qué habla así? Uy, ¿por qué será? Se le salió el cocho. El teléfono del estudio, sí, 562-7949. Sí. Y también nos pueden ver por... ¡Llámenos! Ya. La página web albaciudad96.org. Sí, nos pueden escuchar. Miren, muchachos, algo importante que hay que recalcarle a todas las personas es que hay que tener precauciones si nos vamos a meter por Twitter o por Facebook. Nosotros no queremos tampoco estar promoviendo aquello de no se metan en esas páginas, que esas son del imperio y tal, y qué sé yo, y no sé qué, y no sé qué más. Pero sí hay que tener en cuenta algo. Sí, si pero son hay una camarada que defiende eso, ¿no? ¿Ah? Esa tesis, ¿no? Hay una camarada que defiende esa tesis. Bueno, a quien la defiende lo respetamos y de verdad entendemos su temor. Porque estamos prácticamente metiendo. Podemos traerla al estudio, podemos traerla. Claro, ¿cómo no? Si ella quiere venir. No, digas nombre, no la digas. ¿No? ¿De qué nombre? No sé, ya va. Bueno, pero miren, el hecho es, meterse en Facebook y meterse en Twitter es meterse prácticamente en el lobby, en el pasillo de entrada de la CIA y de la NSA, que son las agencias estadounidenses, ¿ok? Si lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo conscientes. Pero es que precisamente, por eso que los tipos, cuando tú vas a montar una foto, te dicen, no, esta foto ya no es suya, ahora es mía. Pero por eso mismo, error número uno, estar uno subiendo en Facebook la foto de uno con toda la familia de uno, con la novia, con el papá. Esta es la entrada de mi casa, este es el carro de mi papá. Exactamente. Estas son las llaves de la casa. Exactamente, no solamente por la CIA. Este es el perro de la casa. Sino porque también hay delincuentes que también utilizan Facebook y ese tipo de redes sociales. Hay gente mala en todos lados. Para escoger, exactamente. Entonces, oye, primero que nada hay que tener en cuenta eso. Si nos vamos a meter allí, tenemos que estar conscientes de dónde nos estamos metiendo y de que... Oye, si yo voy a entrar, me voy a meter en el lobby de la CIA, pues bueno, tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. Bueno, pero tengo que también estar consciente de lo que muestro y de lo que no muestro. Sí, bueno, pero también se puede aquí abrir una discusión de que, bueno, ¿y por qué no podemos hacer nuestro Twitter, pues? Así exactamente. Es. Así un es. Red Twitter. Exactamente. Oye, qué buena idea sería ese que se lo pero en Twitter esto. No va a poder seguir a su Lovaga y toda esa gente fea que tú sigues ahí en Twitter, cabrón. ¿No? Eso es lo otro, ¿no? No me pongas esa cara. Fíjense algo interesante. Esta semana, Mario Silva, el camarada conductor de los Illas, justamente instó a todas las personas, y el presidente Chávez, instaron a todas las personas a entrar en Twitter, pero no a pajarear, no a mandarle saluditos, exactamente, no a hacer eso, sino a hacer una lucha política. Exactamente. Eso es lo que estamos haciendo allí. Bueno, y el camarada Silva, hasta hace poquito, antes de entrar al estudio, revisamos su Twitter y ya tenía 7.200 seguidores. Cuando lo normal es que una persona 7.245. tenga... 7.245. ¿Eco? Un número exacto. Es eco. Bueno, ahorita voy a tener un poco más. Cuando lo normal es que una persona tenga 200, 300 seguidores, ya él iba por más de 7.200, muchos de ellos son opositores, escuálidos, recalcitrantes, que se unieron allí para decirle, Mario, te odio, chavista, chaburro, blah. Pero también el hecho es que podemos estar todos en contacto a través de Twitter y también podemos organizarnos tal como lo hace él. No, definitivamente que hay que hacer un alterno, pero a mí, digamos, desde el punto de vista este sociológico, me da mucha risa eso de que escuálido siguiendo chavista, chavista siguiendo escuálido y toda esa interconexión así, hasta que los tipos se obstinan así como que este tipo, bueno, ya Luigi lo sufrió así. Una gente por ahí te bloquearon. A mí me han bloqueado, me han insultado. Me bloqueó, entonces, no, este tipo me está haciendo trabajo de inteligencia, mejor lo bloqueo. Tal. Me bloqueó Alberto Ravel, me bloqueó Nelson Bocaranda, me bloqueó Delsa Solorza. ¿No? Y los amigos del de Twitter. Uy, qué pena. Tremendo. Es horrible. Oye, pero ¿por qué me habrán bloqueado, vale? Bueno, sí. Alberto Ravel, puedo decir que me bloqueó. Pues voy a decirlo por qué. Porque cuando ocurrió lo de que... el cambio este de la divisa, cuando aumentó el presidente Chávez anunció el aumento del dólar. Del dólar. Sí, exacto. Del cambio. El reajuste del control del cambio. El control de cambio, exactamente. Cuando el presidente Chávez hizo el anuncio, Alberto Ravel inmediatamente puso un comentario en su Twitter diciendo, oye, en estos momentos la tienda Pablo Electrónica debe estar haciendo remarcaje, debe estar cambiando todas las etiquetas, todos los precios de su mercancía, ¿no? Entonces, él es el causante de que esa tienda haya amanecido el lunes, así que casi la saquean. Mira, no sé si él fue el causante o no, pero el hecho es que, oye, yo también me pregunto. No creo, dice el otro. Mira, primero que nada, que antes que se le haya ocurrido al amigo, ya eso estaba, pero es que ese día a mí, yo estaba de lo más tranquilo y todo el mundo me llamaba. Chao, monta el dólar. Y el otro, iba a subir el IVA, y no sé qué más. Y yo, pero Dios mío, o sea. Sí, exacto. La economía tiene paralelismos en distintos aspectos. Eso no cambia nada. Sí. Muchachos, Twitter, Google, Facebook, toda esa gente, todos ellos son simplemente empresas del capitalismo, obedecen las normas, las leyes estadounidenses. Si Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le dicen, denme su base de datos, ellos se las dan. Muchas veces ni siquiera tiene que haber una obligación. Si Obama le dice a Twitter, mira, dame tu base de datos y te rebajo los impuestos a la mitad, obviamente Twitter lo va a hacer volando. Ellos no son tampoco pendejos, ¿no? Ellos van a hacer eso. Fíjense, de hecho, cómo se sustenta Twitter. Acá tenemos un artículo tomado de las agencias internacionales, tomado del País de España, que nos habla de que Twitter Ha logrado ser rentable gracias a un acuerdo que ha alcanzado con Google y con Microsoft, y que le permitirá a los buscadores de ambas compañías ofrecer entre sus resultados información extraída de la red social a cambio de $24.2 millones anuales, o sea, $104 millones fuertes anuales. Estamos hablando de... Bueno, eso se hace más que todo, ustedes, si ustedes han buscado en Google últimamente y buscan alguna palabra que sea más o menos popular en Estados Unidos, ustedes verán que entre los resultados le salen resultados en tiempo real dentro de Google de lo que se está discutiendo en Twitter, ¿no? Okay. Eso es algo que Google lo ha colocado justamente gracias a este acuerdo multimillonario, ¿no? O sea, yo puedo hacer una búsqueda en internet, digamos, pongo... no sé... Te metes en Google, busca, no sé, Globovisión y te sale una imagen de un pupusito. No, disculpa, te sale. buscas en Google cualquier término y si el término es popular en Twitter, te sale los resultados en Twitter. Ok, pero no puedo hacer una búsqueda de Twitter, ¿o sí? O sea, puedo poner Twitter, no sé, noticias de, Puedes buscarlo directamente Afganistán, por decirte. Sí, puedes buscar en Twitter directamente. Él tiene en la columna derecha, tiene una parte que dice buscar, colocas allí la palabra. En Twitter. No, pero no me pide registrarme. Sin registrar. Por cierto, aquí porque no me pienso registrar en Twitter, ojo. No te registres. Eso es para volverse loco. No te registres. Quien no se quiera registrar, de verdad, si quieres excelente. Si quieres te paso el Twitter de copia, ya lo tienes ahí. Mira, aquí un mensaje de los Altos Mirandinos. Altos Mirandinos presente en la lucha por el software libre, el proceso revolucionario. Desde Ñerolandia nos dicen, cuando vienen a Margarita, deben hacer un programa desde la isla del Fortín de la Galera. Dios mío, bueno. Mire, siempre que nos paguen los viáticos, nosotros vamos. Sí. Ah, por cierto, alguien dice si es un pupusito, compañero. Es sano que toda corriente política busque hacerse de espacios en todo. También debemos hacernos un puesto en el Twitter, ¿verdad? Eso es bien, es un mensaje de Turmero. Y aquí nos envía un mensaje una persona que inclusive debo a echarle una ayudada porque aquí dice, saludos desde Barquisimeto, sintonizando vía web, felicidades por el programa, el mayor de los éxitos, viva el software libre, Will Álvarez. Will Álvarez y creo que es Eleazar Mesa, son dos programadores... desarrollaron Turpial. Turpial es un cliente de Twitter para software libre. Y son venezolanos, ¿no? Sí, son venezolanos. Como bueno, un cliente. Eso, bueno, la cosa que un cliente, sí, en informática, cliente es como que un programa que hace, o sea, que... O sea, es un programa de computadora que nos permite leer Twitter, leer todas las noticias que nos llegan de Twitter desde nuestro computador, sí, sin tener que entrar en la página hacer, web. En vez de hacerlo por el navegador, lo haces con un programita, y el programita sería el cliente. Pues. Exacto, o sea, en vez de... Se conectaría al servidor, que el servidor estaría... O sea, tengo un programita que pone chiquitico sin meterme en la página... Sí, me pone lo de Twitter. Todo, no, te lo de Twitter, tú puedes tuitear. De hecho, el software se llama Turpial. Cualquiera que se lo puedan bajar, claro, nada más para software libre en Linux. Ok. Muchachos, leemos algunas noticias antes de retirarnos. Noticias. Sí, bueno, noticias. Aquí deberíamos tener la sección. La cortina, exacto, la tapa. Fíjense algo interesante. Nosotros vamos a leer muchas noticias en nuestro programa sobre algo llamado la SGAE, que es la Sociedad General de Autores y Editores de España. Esa es una... Esa es una especie de el equivalente español a SACBEN, o sea, es una asociación que agrupa a los autores, a los artistas, a los cantantes que se escriben en ella y que vela, entre comillas, porque se respeten los derechos de autores. Lo que pasa es que ellos son tan ridículos que ellos llegan a hacer cosas como esta, ¿no? La SGAE pide a un peluquero 12 euros por poner la radio. El peluquero Esteban Criado González nunca imaginó lo que no podría poner la radio en su local, en su peluquería del centro de Les Hospitalet sin pagar antes. ¿Lo pronuncié bien? No, ¿verdad? Hospitalet, sí. Si quiere lo leo. Sin pagar antes, además que no lo he leído. Hasta que se le presentó un delegado de la Sociedad General de Autores y Editores. Famosa. Y le dijo, le dijo que para poner música en el comercio tenía que firmar un contrato y abonar una cuota mensual de 12 euros y le amenazó con acciones legales si no lo hacía. Bueno, yo insto a... A Lesgae, a venir aquí a Venezuela, a las peluquerías ahí en Katia y pedirle algo. Es que fíjense, o sea, es el colmo. Es una sociedad de derechos de autor que le está prohibiendo a las peluquerías poner música en esos locales comerciales a menos que paguen una cantidad de 12 euros mensuales, pues. Y eso es simplemente una más de tantas noticias. Nosotros supimos cómo ellos agarraron y le cobraron en bodas. Ellos van y cobran en las bodas por lo... Si ponen una canción en la boda, tiene que pagar por los derechos de autor de esa boda porque ellos dicen que eso es un evento semipúblico. Y bueno, y pare de contar, de verdad vamos a leer muchas noticias en los próximos programas, porque ellos todas las semanas iban a hacer metidas de patas de este estilo. Cosa que en la sociedad española de verdad ha generado mucho rechazo. Son los más odiados después de la... O sea, no, son más odiados que Hacienda. Exacto. Entonces estamos viendo, y ese es el modelo que la derecha en todas partes del mundo nos quiere imponer. Mientras que aquí en Venezuela estamos más bien promoviendo que los artistas, que los cantantes, que ellos puedan expresar su música libremente y distribuirla a través de un sinfín de canales. Porque lo malo no es que se pueda vender un disco se puede vender. El problema es, oye, le vamos a dar el 90% de las ganancias de los discos que se venden a una disquera. Exacto. No vale. Fíjense, otra noticia interesante. Esto pasó en diciembre, ¿no? Y ya se resolvió, pero fíjense lo que ocurrió. Una muchacha estuvo a punto de pasar 3 años en la cárcel por haber grabado 3 minutos de la película esta Luna Nueva. Una mujer estuvo a punto de pasar... Es la película de los emos, ¿no? Sí, ajá, exactamente. La segunda parte. Estuvo a punto de pasar 3 años en la cárcel por haber grabado sin querer 3 minutos de la nueva película de vampiros Luna Nueva. Ah, pero la grabó sin querer, estaba con unas amigas. Exactamente. Amiga, ¿no? Samantha Turpach lo único que estaba haciendo era grabar a su familia cantándole el feliz cumpleaños a su hermana dentro del cine. Ay, porque no se en la grabación su casa. Se grabó un pedacito de la película, 2 o 3 minutos del film, pero también es cierto que ella no tenía ninguna intención de grabarla. El asunto generó tal polémica, o sea, porque ella fue presa 2 días por esta cuestión. O sea, ella... Imagínate que tú vas saliendo del cine y hiciste un video en el cine y te echan los ganchos cuando vas saliendo del cine. Feo, eso, ¿no? Exactamente. Estuvo 2 días presa, la soltaron, pero, o sea, hubo una demanda, algo. Sí, el juicio continúa, pero por lo menos ella está libre, ¿no? Pero es que el director, Chris Weisz, él dijo que, oye, que no es necesario decirlo, pero acaso me parece terriblemente injusto y me gustaría hacerlo para frenarlo. O sea, ni el director de la película estaba de acuerdo con esta opresión que lo estaba haciendo, bueno, la cadena, la gente del circuito de cine allá en Estados Unidos. Señores, no a la dictadura transnacional. Así es. Miren, muchachos, este programa este culminado. Oye, sí, felizmente. Bueno, ha pasado el tiempo, pero volando, ¿no? Sí, así es, muchachos. Será hasta la próxima semana. Vamos a seguir todos los viernes de 8 y 9 aquí hablando un sinfín de temas, de software libre. Por favor, por el Twitter, por los mensajes. Inclusive este teléfono va a estar, bueno, recibiendo mensajes. Va a estar recibiendo mensajes y bueno. Tuiteen. O sea, propongan, inclusive, como les dicen, copiate esta radio, propongan ustedes también temas que quieran abordar, que los colectivos, inclusive consejos comunales, que necesiten entender, que alguien no les explique, que ay, por favor, necesito, bueno, este es el medio, este es el lugar para hacerlo, lo pueden hacer, pueden llamar al... particular también, digamos, de entre colectivos no, y... No, pueden pasar por la radio, dejar una nota, pueden llamar otro día y decir, mira, yo propongo un tema, creo que la próxima semana vamos a, si no ocurre algún cambio repentino, creo que la próxima semana tenemos para hablar sobre el BlackBerry. Este tipo de aparatos se han tomado más como una moda que como una necesidad. Vamos a hablar sobre ese tema entonces. Bueno, buenas noches. Chao. Buenas noches. Pues, Villa Magallanes. Y dejamos Caracas. Con un tema de que cogió Víctor Hugo, Dame para matarla a la computadora. Eso. Chao. Vale. De Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión, se inventaron artefactos para crear la distracción con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos que pretenden impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo que entra en nuestras mentes. Informando CNN, información incoherente, donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes, pero detrás de esa sonrisa